Darío, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que estamos contentos. Este es una obra que la iniciamos en diciembre del año pasado y la verdad que ahora estamos orgullosos y contentos por poder inaugurarla. Este depósito para nosotros es de mucha importancia porque nos permite dos cosas, básicamente. Una es organizarnos institucionalmente con mucho mobiliario que no se puede dar de baja hasta que no cumple un ciclo administrativo. Y por otro lado, nos posibilita renovar espacio en las salas cuando se cambian las cosas que utilizan los chicos. Por supuesto que para lograr esto, primero queremos agradecer al municipio y en nombre del municipio al doctor Carlos Grosito, porque la verdad que nos escuchó, consideró importante el depósito y nos apoyó anímicamente y económicamente, que la verdad que para las economías del jardín es muy valioso. Después, en órdenes de agradecimiento, para mí es muy importante todo el apoyo que tenemos de la Comisión Cooperadora y del apoyo de los padres colaboradores, que llamamos nosotros, que no integran la Comisión Cooperadora, pero que cumplen igual función o más todavía. Y quizá quiero poner un ejemplo, porque para mí es gratificante, el de Enrique Chuf, que no integra ni la Comisión Cooperadora, ni tiene hijos en el jardín, y trabajó en esto a la par de todos. La verdad que eso, en nombre de la cooperadora, Enrique, muchas gracias. Después, otro agradecimiento en especial para mí es para todo el personal auxiliar. Porque la verdad que en el jardín nosotros los padres lo valoramos mucho, que siempre haya un buenos días o un buenas tardes y siempre sonrientes y educados, y este es un momento también para agradecer. Y por último, Gaby y Patri, les queremos agradecer a todo el equipo docente, porque la verdad que siempre que se los convoca para cosas extraescolares, como son la kermés, la fiesta de la expresión corporal, siempre están voluntarios y nunca hay un pero, y también lo mismo. O sea que los tres pilares, creo, del jardín, que es los padres, el personal auxiliar y el personal docente, creo que es lo que hace que esta institución funcione tan bien. Y que la verdad que a veces nosotros lo decimos humildemente, pero que son pocas las cosas que nos faltan. Y la verdad que es bueno resaltarlo. Bueno, por último, quiero agradecer a las autoridades que están presentes, a la familia del jardín y al personal docente.